Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Formalizar la labor de los beneficiarios de los planes sociales, ese es el objetivo del programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino, presentado en el Congreso de la Nación por la senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún. La iniciativa busca incentivar la contratación de trabajadores que ya perciben algún beneficio social para terminar de completar ese ingreso que de por sí es escaso. El trabajador sigue percibiendo el beneficio del Estado, mientras que el empleador deberá abonar el resto del salario según el convenio colectivo del sector, además de las contribuciones sociales. En diálogo con Aire Libre, la senadora Sagnum brindó detalles del proyecto. Es una iniciativa que tiende a que podamos hacer confluir en un mismo programa de inclusión de más y mejor trabajo a todos los programas, los planes que se llaman normalmente sociales, que perciben los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal, porque esto hay que decirlo, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que no están dentro del mercado formal de trabajo, pero que por supuesto trabajan. Muchas veces se pretende estigmatizar a aquellos que reciben un plan social como si no se tratara de trabajadores o de trabajadoras que han sido expulsados del mercado laboral por modelos económicos que destruyen el empleo. Asimismo, la legisladora destacó que el proyecto fue un pedido de los propios sectores sociales que demandan trabajos estables y en la misma sintonía del diálogo con los sectores empresariales que empiezan a tener puestos que cubrir a partir del paulatino repunte de la economía y de una situación sanitaria más amena. Que puedan ingresar a la formalidad del empleo. Esto es lo válido, ¿no? Y es aparte un requerimiento de los sectores populares, el poder tener la previsión, no solamente de ese ingreso, por supuesto es un ingreso que no alcanza, un ingreso que requiere además de otro tipo de tareas, aparte de las que ya llevan adelante, de manera tal de que puedan obtener ingresos que les permitan vivir dignamente, pero además los beneficios de la seguridad social, que para nosotros son muy importante porque todo trabajador, toda trabajadora debiera gozar de esos derechos. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Gagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.